Y estamos con el abogado, politólogo, docente, ensayista. ¿Qué tal, Daniel Campione? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Daniel, bueno, el 26 de octubre fueron las elecciones legislativas y, bueno, los resultados ya son conocidos. ¿Qué análisis hace de esos resultados a nivel nacional? ¿Te sorprendieron? ¿Cómo lo percibías antes y después de los resultados? Sí, en cuanto al factor sorpresa, es indudable que la mayoría pensábamos que iba a haber un desempeño más flojo de La Libertad Avanza. Quizás a veces se mezclaba el pesimismo de la voluntad con el pesimismo de la inteligencia, perdón, con el optimismo de la voluntad, y primaba un poco el optimismo de la voluntad. Pero sin duda lo que más sorprendió fue la remontada de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde a priori parecía muy difícil que consiguiera revertir el resultado. Sobre esa base de la reversión de la votación de Buenos Aires y un ausentismo importante, votó menos del 68% del padrón, la más baja presencia en décadas. Ese fue otro factor que influyó sobre el resultado de la elección y no estaba del todo previsto. El otro factor fuerte es que nadie esperaba hasta un par de semanas antes de las elecciones la influencia que tuvo el salvataje de Donald Trump y Scott Bessent. Ahí hay un factor en juego muy importante, que es que todo indica que se impuso la idea de que había que salvar la situación de alguna manera, que lo que peor podía pasar era que se recayera en la hiperinflación, que el dólar volara por el aire, un deseo de preservar un mínimo de tranquilidad, de paz, de sosiego. Algunos pensábamos, me incluyo, que esta irrupción tan burda, tan tono de chantaje del presidente Donald Trump, diciendo vamos a ayudar a la Argentina siempre que Milei gane las elecciones, si pierde nos vamos, los argentinos están muriendo, muchos pensábamos que ese tipo de intervención iba a desatar un movimiento de repudio, una reacción en sentido contrario, y evidentemente no la desató, y la idea de que el gobierno norteamericano y un gobierno norteamericano de extrema derecha salve, entre comillas, al país de una situación apurada, resultó al menos no tan ingrata como la perspectiva de que hubiera una desestabilidad. Otro factor que jugó es que se manifestó sólido el bloque de votantes que prefieren cualquier alternativa a que vuelva el peronismo, kirchnerismo al gobierno. Ahí me parece que se suele hablar del bloque antiperonista consolidado. A mí me parece que es más complejo. En ese 40% histórico que vota en contra del peronismo, no entran solo quienes nunca votaron al peronismo, sino quienes en los últimos años no le perdonan el último gobierno, el fracaso, la ruptura con con cualquier, no la ruptura, la carencia de cualquier política de mediana audacia, de reformas que fue el que encarnó el gobierno de 2019 a 2023, y habiendo votado en algún momento al peronismo, hay un sector de la ciudadanía que no quiere que vuelvan, que se cansó, se hartó del peronismo. Así que eso contribuyó a conformar ese 40%. Y el otro factor por omisión es que el peronismo no supo, no pudo, no quiso presentar propuestas en positivo. Se quedó en ese hay que frenar a Milei por la negativa, hablándole solo a quienes ya estaban predispuestos en contra de Milei, porque si digo hay que frenar a fulano, mi interlocución es con quien dice, sí, lo de fulano es muy malo, hay que frenarlo de alguna manera. El que tenía una posición intermedia difícilmente se haya sentido convocado por eso. Y otro factor interviniente también es que en el peronismo se venía de una situación de enfrentamiento, un enfrentamiento que yo diría que los ciudadanos y ciudadanas de a pie e incluso los militantes de base no terminan de entender por qué ese quiebre entre los partidarios de Axel Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro y otros encuadrados en esa línea, se contraponen tan abiertamente y de manera aparentemente irreconciliable con los partidarios más hacendados de Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue otro factor. Pero mismo dio una imagen de desunión, de interna no resuelta, de candidatos que no representaban un acuerdo, sino que estaban nombrados a dedo. En fin, se congeniaron un conjunto de factores muy amplios se mostró de alguna manera que hay un electorado, un sector del electorado, esto creo que es una tendencia más de mediano plazo, no es algo de esta elección. Hay un sector del electorado volcado al individualismo, con hartazgo, con desafección hacia la política en general. Ese sector no va a votar en gran parte, no está vinculado a organizaciones colectivas, no pertenece a sindicatos, si es estudiante no milita en agrupaciones universitarias, está sumido en una realidad limitada y que vive como ingrata. La falta de un trabajo satisfactorio, la carencia de perspectiva de progresar, un Estado, una administración pública que no brinda respuestas, por lo tanto es un electorado proclive a un discurso antiestatal como el de La Libertad Avanza, una mirada conservadora relacionada con múltiples miedos. Hay un nicho, un sector del electorado que creo que se vincula con La Libertad Avanza desde los rechazos, desde el individualismo, desde la confianza exclusiva en uno mismo y no en construcciones sociales, no en acciones colectivas. En fin, es algo digno de analizarse y necesario tomar lecciones de esto para pensar en términos de mediano plazo. Se me olvidaba mencionar algo, que es otro factor importante, la polarización. No tuvieron fortuna los aspirantes a tercera fuerza, en particular este armado de Provincias Unidas que fracasó de una manera estrepitosa. Hay otras expresiones de centro con menos perspectiva, con menos expectativas que esa, tampoco poco consiguieron un caudal de votos importante. Eso favoreció a la Libertad Avanza, porque quienes podían votar a Provincias Unidas de ninguna manera iban a votar al kirchnerismo. Votaban a Provincias Unidas o votaban a la Libertad Avanza. Votaron en definitiva a la Libertad Avanza. Bueno, la cuestión es que, bueno, lo socioeconómico está muy, muy complejo, ¿no? ¿Hasta cuándo de acá, allá en la próxima elección a presidente, eso, si no se canaliza, en qué quedará? Me explico, digamos, porque da la sensación de que, bueno, sí, yo estoy en contra de que apaleen a los jubilados, pero no hay un salto vacío si no voto a la Libertad Avanza. Me explico lo que diría por ahí un votante de a pie, digamos, ¿no? Sí, ha habido todo un segmento de votantes, esto se recogió en testimonios, en encuestas, que partía de la idea de que está mal, está en desacuerdo con muchas cosas, y no es buena, el famoso no llego a fin de mes, y sin embargo, ante la no confianza en otras propuestas, ante la perspectiva de por lo menos algún grado de estabilidad, hay que darle su lugar a la baja de la inflación. No quedarse en que no, que se computara de otra manera, que no, no. La inflación no es la inflación de los últimos meses, menos que menos es la inflación del comienzo de Milei con el shock devaluatorio. Entonces, esa también fue una apuesta seguramente de mucha gente. Bueno, no movamos la estantería cuando por lo menos no nos encontramos con que dejamos de comprar una mercadería el lunes y el martes nos encontramos con un 20, un 30, un 40% de aumento. Eso aminoró un poco las tensiones y aunque la situación sea mala, la posibilidad de tener una mayor previsión, de tener ciertos marcos de referencia, también jugó como una apuesta de decir, bueno, no alteremos esto, no sea cosa de que volvamos a una inflación por encima del 5 o del 6% mensual como la que se tuvo durante un buen tiempo, ¿no? Con respecto a lo que vos decías de el tema de los jubilados, como fue el tema del Garrahan, como fue el tema de la atención de los discapacitados y discapacitadas, creo que hubo sensibilidad por esos temas, la hay, solo que no tuvieron la fuerza suficiente como para que alguien dijera, no, de ninguna manera voto a este gobierno por tal y cual crueldad o falta de atención o carencia de sensibilidad sobre determinados temas. No, estoy en desacuerdo con esto, no me gusta que le peguen a los jubilados, no me gustan que las jubilaciones y pensiones estén tan bajas, no estoy de acuerdo con que los médicos ganen 1 millón de pesos por mes, pero preservo la baja inflación, preservo la relación con Estados Unidos, que sería muy complicado un nivel de ruptura, y bueno, me quedo ahí. Trato de no hacer olas. Creo que hubo mucho de eso en cuanto al impacto de la situación social y económica. Sí, un voto conservador, digamos, ¿no? No en el sentido político, sino de... Voto conservador de preservación de la situación tal cual está, aunque no sea buena, por temor a situaciones aún peores. Un refugio en lo que se tiene a partir de que todo podría empeorar. Estoy en el bote naufragado, pero si dejo el bote me pueden devorar los tiburones. Entonces me quedo a bordo del bote que vacila, que no es seguro, que puede hundirse, pero mientras tanto sigo ahí. Bueno, y entre medio de todo esto, bueno, a ver qué, porque digo, el bote en algún momento se va a hundir y los sectores que queremos otro tipo de sociedad todavía no somos capaces de, bueno, a ver qué hacemos con ese bote, ¿no? Claro, digamos, el cuadro de la elección dio como resultado que no hay una oposición que sea vista como alternativa por un sector mayoritario de la población. Se puede y se debe rescatar la votación que logró el Frente de Izquierda, el FIT, sobre todo el casi 10% de la ciudad de Buenos Aires, y una buena actuación también en la provincia, aunque en un nivel inferior, en torno al 5%, pero eso sigue siendo una pequeña minoría. La vacancia que produce el peronismo con su falta de propuesta, con sus internas interminables, con su conducción familiar de madre e hijo en el Partido Nacional y en el Partido Provincial, no da lugar tampoco a que el electorado que vota peronismo habitualmente busque otras propuestas, otras alternativas. Salvo en Capital con la figura de Miriam Bregman, que es indudablemente atractiva, que cuenta con un respeto general, en muchos casos diría hasta con una cierta cuota de cariño, de afección hacia ella, es la excepción. En general, en provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, bueno, también hubo mucho voto disconforme al peronismo, pero utilizando el sufragio peronista como un refugio, como lo que se puede votar, lo que puede tener cierto predicamento a la hora de esta propuesta que resultó bastante desafortunada de frenemos a Milei. Bueno, una parte de la ciudadanía dijo, si hay que frenar a Milei, voto al peronismo para que esto ocurra. Voto a ganador, voto a mal menor. La cuestión es que no termina de definirse, no solo en el sufragio es una manifestación, pero no hay, por ejemplo, no hay capacidad de movilización masiva en el país, salvo excepciones, si no está el peronismo o sectores importantes del peronismo tomando parte en esas movilizaciones. Acá en la ciudad de Buenos Aires se nota mucho. Si se quiere apuntar a una movilización de 50.000, 80.000, 100.000 personas o más, solo se logra cuando hay una participación de sectores de la CGT o una movilización muy fuerte de amplios sectores ligados a los espacios peronistas, cuando la movilización la encabeza el sector afectado directamente y la izquierda, se puede lograr una movilización de alguna importancia, pero no un acto, una marcha multitudinaria. Eso requiere el peronismo. Entonces, estamos un poco en ese impasse. Hay quien está hablando, siempre se ha hablado, ¿no? Pero hoy, más que en otros momentos, se habla de un posible agotamiento del peronismo, de la burocratización, de la falta de propuestas, de estar virado todo hacia el pasado, pero allí está. Cada vez con menos, el peronismo hoy rebasa un poco el 30% y se queda ahí, pero bueno, nada menos que un 30%. Hay movimientos políticos muy importantes en otras partes del mundo que no llegan a ese porcentaje. Bueno, el peronismo lo mantiene. Entonces, yendo a lo que vos decías, no es sencillo plantearse una alternativa si pensamos en términos de poder, si pensamos en términos de posibilidad de triunfo, si el propósito es dejar el plano testimonial. A mí me parece que el camino, en todo caso, es construir o apuntar a construir algo más amplio que el FITU, una coalición, una concentración que vaya más allá de eso, que tenga un basamento social más amplio, que no se limite a partidos, sino que se asiente en organizaciones sociales, que tenga un peso de intelectuales de significación, de figuras que puedan ser atractivas. Habría todo un trabajo para hacer. pero lo primero que se necesita para hacer ese trabajo es la convicción extendida de que es necesaria una coalición más amplia, frente o como la querramos llamar. Si se pone eso en común, si se asume esa creencia, es probable que se consigan avances importantes, pero me parece que hay una cierta inercia en el ámbito del FITU a quedarse en la esfera del trotskismo, de la izquierda muy neta, muy tradicional, que bueno, eso tiene sus límites. Estamos viendo en una elección tras otra que no se llega al 5% de los votos de nivel nacional si es que no se queda en torno al 3%. En la calle, en la lucha de calle, en la movilización, un poco lo que te decía recién, se movilizan 10.000, se movilizan 20.000, se movilizan 30.000 y se acabó. Si no hay peronismo, si no hay una convocatoria de los grandes sindicatos, no se sobrepasan esos límites. Entonces ahí está la búsqueda de lograr propuestas nuevas. Si el FITU, primero FIT, ahora FITU, lleva 14 años en la escena política del país. Ya no es un fenómeno nuevo. Comenzó en 2011. Me parece que a más de una década de camino recorrido, ameritaría pensar en términos más amplios, más complejos, de una construcción fuerte que reivindique la acción colectiva, que levante el espíritu de comunidad, que entable además un debate fuerte, una contraposición decidida contra toda la tendencia individualista, conservadora, reaccionaria incluso en algunos aspectos, que evidentemente está bastante, bastante extendida, y a su vez que tenga capacidad para sostener un debate firme, un cuestionamiento de fondo frente al inmovilismo del peronismo, su endogamia, su pérdida progresiva de cualquier rasgo de audacia, proclividad a limitarse a administrar lo existente, porque eso pasa con el peronismo, cada vez está menos claro que quiere otra cosa que no sea y administrar lo que está produciendo alguna reforma parcial, generando un cambio de discurso y ahí nos quedamos. Daniel, bueno. La izquierda, sí, perdona, una Sí. cosita más, creo que de todas maneras, no hay que caer en otra tentación que algunos caen, que es descalificar a la izquierda realmente existente. El FITU es izquierda, el FITU está allí, participa de todas las luchas, las bancas que tiene en el Parlamento son aprovechadas para presentar proyectos, para protestar, para denunciar, etcétera. Entonces hay que valorar eso. Tampoco es cuestión de decir, no, no, hay que conseguir algo al margen del FITU, porque no hay material con que construirlo. El FITU de estos años hasta el presente. Sí, es una batalla obviamente desigual, ¿no? Pero bueno, ahora se viene la reforma laboral, ¿no? Y corrernos un poco de si reforma laboral sí o no, o como ahí encontré algún dirigente de izquierda que se la combate con piedras solamente, ¿no? Cuando estamos la CGT, la nueva, uno de ellos es de Venado Tuerto, bueno, no pongo esperanzas en la CGT. Pero digo, ¿qué propuesta tenemos, ¿no? Desde ese campo que vos decías, izquierda y popular, frente a la, por ejemplo, frente a la reforma, ¿no? Pues, laboral. Y sí, faltan propuestas en una circunstancia en que, a caballo de este triunfo electoral amplio, innegable, el gobierno se siente legitimado para pasar a la ofensiva con toda fuerza. Esto o puede no durar. Se ha recordado bastante a Mauricio Macri ganando las elecciones en septiembre, octubre, creo que fue la elección legislativa, y acorralado en diciembre por grandes movilizaciones en torno al tema de la jubilación. Por ahora no parece que eso fuera a pasar. La derecha, la extrema derecha en este caso, tiene propuesta la reforma laboral con el respaldo del gran capital nacional e internacional, que tiene en esa reforma un proyecto desde hace décadas y sigue como la gota que orada la piedra trabajando sobre eso, ahora con este éxito electoral y con un bloque parlamentario mucho más potente. No se le enfrenta con piedras, por cierto. Hay que encontrar la forma de hablar un lenguaje del presente, un lenguaje de la actualidad. Esto tiene como primer requisito no hablarle solo a los trabajadores asalariados en blanco que tienen derecho. Se ha dicho, y lo tomo, le están hablando de vienen por tus derechos a muchos y muchas trabajadores que no tienen derechos, que ya están en negro, que ya están precarios, que están por cuenta propia, que son monotributistas, etcétera. Y esto afecta sobre todo a las nuevas generaciones, a la juventud. Pueden sentir que les hablan a la pared o que le están tomando el pelo. Entonces hay que generar el discurso que ha empezado a enhebrarse en estos días y que ocurre en otros países, de plantear una reforma laboral en sentido contrario, una reforma laboral de reducción de la jornada laboral, de búsqueda de mejores oportunidades de capacitación para los trabajadores, de mayor empleabilidad, una propuesta de sentido exactamente contrario. Modernicemos las relaciones laborales en un sentido efectivamente moderno, no de poner todo el peso en la bandeja de los patrones para que hagan lo que quieran con sus empleados y cuotifiquen las indemnizaciones y partan las vacaciones, se impongan jornadas de 12 horas diarias, no paguen más horas extras. Los convenios colectivos de trabajo pierdan vigencia por sindicato y se hagan por empresa, toda una parafernalia a la cual hay que salir a enfrentar, pero hay que salir a enfrentar y decir, no, nosotros queremos, en cambio, nosotros queremos esto, en lugar de todo pérdida para los trabajadores, queremos afianzamiento de los derechos de los trabajadores o adquisición de nuevos derechos por los trabajadores. Es una instancia muy compleja porque, como vos decías, no se puede tener ni el mínimo de confianza en la CGT. La CGT ha demostrado que, en el mejor de los casos, está dispuesta a medidas de fuerza más bien simbólicas, sin continuidad, sin apoyo en la base, o a la negociación permanente. Ese es el cuadro de la CGT. Muy difícilmente se mueva de ahí. Mientras no le afecten el negocio de las obras sociales, el negocio de las cuotas obligatorias de los trabajadores, allí van a estar a recibir su tajada del reparto general. Y el gobierno, por su parte, todo indica que no va a ir, por más que lo haya anunciado en su momento, no va a ir contra los precios de los dirigentes sindicales, no va a ir contra las prerrogativas arbitrarias que tienen, va a ir contra los derechos de los trabajadores, que es lo prioritario para ellos. Ya se verán cómo sacarse a los dirigentes sindicales de encima, si en algún momento les interesa sacárselos de encima, que es algo bastante dudoso. El otro día, bueno, se cumplió el 50 aniversario, ¿no? Del fallecimiento de Agustín Tosco, ¿no? Vaya referente sindical y político y social de la Argentina. Y casi en los mismos días la CGT había supuesto nuevo triunvirato. Y había un video donde circulaban, ¿no? Uno piensa en Tosco, que los compañeros le compraron el saco cuando fue a debatir con Rucci. Uno piensa en ese video que circuló donde estaban los vehículos de los dirigentes de la reunión de la CGT. Digo, ahora, el trabajador común, eso que vos decís, ¿con quién se identifica hoy? ¿Con el gerente de empresa o con el compañero de abajo? Una batalla muy, muy, muy, muy, muy, muy complicada, ¿no? Sí, es muy complejo porque está muy fragmentada la clase trabajadora. No soy nada original en esto, pero es real. Se dio a conocer en estos días el convenio del sindicato de aceiteros, donde el trabajador no calificado que recién ingresa gana 2 millones de pesos. Y ahí para arriba, celebrar esa conquista de los trabajadores aceiteros, pero comparemos eso con la realidad de millones de trabajadores que ya tienen años de antigüedad, tienen un nivel de formación, etcétera, y tal vez no llegan a la mitad de esos 2 millones de pesos. Entonces, es difícil operar sobre situaciones tan heterogéneas. Se necesita un trabajo político, cultural, ético muy, muy amplio, muy, muy complejo. Y con respecto al papel de la burocracia sindical, hay que tener en cuenta que es un proceso que lleva décadas, largas décadas, porque pensemos, hay que poner en perspectiva lo que fue ese fenómeno de Tosco y otros dirigentes. No dejaron nunca de ser una minoría, ni siquiera en ese momento de auge. Metalúrgicos, mecánicos, la construcción, los grandes gremios nacionales conducidos por una de baja estofa, que fueron en buena parte cómplices, partícipes de la represión sangrienta contra justamente los delegados de base y los sindicatos combativos. Es decir, ni en ese momento se llegó a completar un ciclo de desplazamiento de la burocracia sindical, lejos de eso. Entonces, hay que apreciar que hay toda una tradición armada para los trabajadores y trabajadoras. La dirigencia de la CGT es parte del paisaje, ya no es una dirección sindical, son los sindicatos. Entonces se mezcla mucho un repudio general al sindicalismo, a la organización sindical, inspirado en la funesta performance de los dirigentes sindicales. No sé si se entiende. Sí. No es estoy en contra de Gerardo Martínez o de Andrés Rodríguez o de Armando Cavalieri. Los ve como figuras tóxicas, inevitables, irreemplazables del único sindicalismo posible. Entonces, se complejiza ir al debate para plantear, no, no, estos sindicalistas son lo que quieras decir, pero hay posibilidad de otro sindicalismo. Se ve esa posibilidad hoy y no está claro. Son solo pequeños sindicatos los que tienen posiciones distintas y delegados de base. Tendría que haber algún sacudón fuerte que hoy no se ve para poder pensar en un proceso de recambio, en un fortalecimiento de organizaciones sindicales alternativas, ya sean de base, ya sean niveles intermedios, pequeños sindicatos, lo que sea. No está en el aire, por lo menos por el momento, una transformación de ese tipo. Claro, todavía son pequeñas islas, vos lo dijiste, aceitero, realmente la lucha a nivel nacional y regionales es, pero digamos, ejemplar, digamos, con los comités de salud, pero bueno, son Sin duda, islotes, son islotes, ¿no? claro, aceitero, el neumático, algunos gremios docentes minoritarios, pero como vos dijiste, son islotes en un archipiélago muy, muy vasto y muy asentado. Fijémonos que grandes gremios no tienen hoy una presencia de organizaciones, de agrupaciones opositoras. Si uno recorre el mapa, ¿y dónde está la agrupación opositora en el sindicato de la construcción? Y no hay un desarrollo importante. ¿Dónde está la agrupación opositora en el sindicato de empleados de comercio? Tampoco hay un desarrollo importante en ese sentido, y se podría seguir con con otros gremios. O hay una oposición, pero es una oposición al interior de la burocracia, donde claramente se pelean por tajadas de poder, se pelean por beneficios económicos y no por un destino diferente para los trabajadores o para mejoras concretas de los trabajadores. Te cambio un poco del tema, pero tiene que ver porque conozco tu mirada geopolítica o tu sapiencia. Las elecciones de este hombre que en Estados Unidos salió electo, ¿qué me puedes decir? Es un muy auspicioso, porque este hombre sale, tiene la valentía, la decisión, la claridad de salir con el discurso contrapuesto al de Trump, antagónico con lo que Donald Trump significa, de enfrentamiento con los grandes magnates a los que son quienes han financiado, auspiciado, propagandizado a Trump, y bueno, y gana las elecciones, y gana las elecciones con amplitud. Anduvo, creo, por encima del 50%, no me acuerdo exactamente ahora, en la ciudad más importante de Estados Unidos, Nueva York. Ahora, hay que tener en cuenta también los límites. Estoy de acuerdo con lo esperanzador y lo promisorio en sentido general de que haya triunfado alguien que logró captar el voto de los migrantes, que logró captar el voto de los afroamericanos, que logró acercar al conjunto de humillados y ofendidos de la sociedad norteamericana, una parte importante de esa gran mayoría que no participa de los dueños del capital en una sociedad brutalmente desigual y cada vez más desigual. Ahora, decía, por el otro lado, hay que tener en cuenta que es una ciudad de político diferente a otros lugares míos, donde ha habido tradicionalmente espacio para propuestas más liberales en el sentido estadounidense del término, y entonces no hay que pensar que esto es un huracán que se va a llevar por delante al trumpismo en cualquier momento. Es cierto que hubo también victorias de candidatos progresistas en otras ciudades, medianas o pequeñas, hay también que darle su valor a eso. De Nueva York no fue negado. Lo que creo que es un factor alentador es la demostración práctica de que se puede construir propuestas atractivas, se pueden conseguir votaciones exitosas con un programa contrario al libertarianismo, contrario al individualismo, a la xenofobia, al antifeminismo, a la negación del cambio climático, al retorno al patriarcal, todo lo que sabemos que significa esa derecha ultraconservadora que se padece hoy en tantas zonas del mundo y por supuesto en nuestro país. Creo que lo de Mamdani marca el camino en el sentido de decisión, claridad, atreverse a hablar en contra de los propietarios de inmuebles que explotan a los inquilinos, atreverse a hablar de los millonarios que se niegan a pagar impuestos y proponer que paguen impuestos mayores en proporción a sus enormes beneficios. Ese me parece que es el mensaje más sustantivo de un fenómeno como el de Mamdani, atreverse, valentía, audacia, basta de querer parecerse a los conservadores con la esperanza de que por alguna razón, en vez de elegir al conservadurismo original, se elija al conservadurismo de copia, de segunda mano. Fijémonos que la conducción del Partido Demócrata Norteamericano es desastrosa porque no encuentra el camino para oponerse a alguien con un camino. Es más difícil, es es arduo. No es lo mismo ganar en Nueva York que ganar en Minnesota o en Mississippi. Todo eso es cierto. Pero si en un lugar del mundo aparte, con tanto poder de los capitalistas, con tanta riqueza, con tantas diferentes formas de presión en contra de los fenómenos políticos innovadores, esto se puede hacer, con más razón se puede hacer en otras partes del mundo con menos riqueza, con menos poder absoluto de los grandes capitalistas y con mayores tradiciones de lucha que las que son muy ricas también, por otra parte, pero que las que pueden tener Estados Unidos. Así que, en suma, me parece que es un mensaje de esperanza, es un mejoramiento de las expectativas, pero es un túnel oscuro. Daniel Campeón, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y seguimos en contacto, acá como siempre. Gracias a vos y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Abrazo.